Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Radio Vintage. Y déjenme decirles que en esta emisión vamos a concluir la década de los 50, pues ya hemos presentado temas representativos de los 91 discos de los 100 más vendidos en esa década, la década de los 50. Entonces, vamos por los últimos 9. Disco número 9. The Music Man. Discos vendidos 1,000,000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación enero de 1958. The Music Man se estrenó en el Teatro Majestic de Nueva York en diciembre de 1957. Llegó a las 1,379 representaciones y consagró a su compositor Meredith Willson como una de las principales figuras de los musicales de teatro. La grabación original de los intérpretes del espectáculo fue uno de los discos más vendidos de la década de los 50 y hay varias de las canciones, entre ellas 76 Trombones y Till There Was You, que se convirtieron en clásicas de todos los tiempos. El argumento trataba de una pequeña comunidad de Iowa que se asocia por fundar una banda de música para sus hijos. Los personajes y el ambiente se tomaron de la propia infancia de Wilson en el Medio Oeste y la obra se situaba en 1912. El papel de Harold Hill, un estafador que llega al pueblo y se convierte en un buen ciudadano, lo representaba fantásticamente Robert Preston, cuyas canciones tienen efectos de percusión que parecen fuego graneado. Las canciones más románticas las cantó Barbara Cook en el papel de Marian, la bibliotecaria de la que se enamora Hill. Las interpretaciones de Barbara Cook fueron de lo mejor del disco. El dueto Till There Was You siguió oyéndose especialmente en la versión de los Beatles de su LP de 1963, With the Beatles. Escuchemos del disco número 9 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el tema Till There Was You. Here. Disco número 8, Love is the Thing. Discos vendidos 1,000,000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, 1957. Cuando se editó en 1957 el LP de Nat King Cole, Love is the Thing, resultó un bestseller de 1,000,000 de copias. Entre sus muchas canciones de éxito estaban Stardust, que había salido en sencillo meses antes ese mismo año. El compositor Hoggy Carmichael dijo que era su versión preferida de esta canción. Volvió al formato original en verso y se convirtió en uno de los temas más apreciados por los norteamericanos. El arreglista Gordon Jenkins proporcionó un excelente fondo musical para Cole, que cantaba muy bajo, pero vocalizaba muy bien. El resultado fue la creación de un ambiente romántico que hacía irrelevantes las limitaciones de Nat King Cole. Alguna vez, él comentaba, «Me apoyo mucho en la letra. Trato de ir contando una historia con la melodía como fondo». La combinación de las cuerdas desmayadas de Jenkins y el estilo de Cole, tranquilo y civilizado, daban un aire clásico a todas las canciones del disco, desde las baladas más sentimentales a los temas de jazz más trillados. El éxito de Love is the Thing contribuyó a consagrar a Nat King Cole no solo como un Sinatra de color, sino como el mejor cantante de baladas de su tiempo, en una época en la que las empresas discográficas todavía creían que la raza podía ser un obstáculo importante para las ventas. I fall in love with you. Escuchemos el disco número 8 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el disco Love is the Thing de Nat King Cole y el tema Stardust. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Disco número 7, Heavenly. Discos vendidos 1,000,000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, agosto de 1959. Editado en 1959, Heavenly fue el décimo LP de Johnny Mathis en solo 3 años y uno de los más exitosos de todos sus trabajos. Solo se vio superado en ventas por su disco Merry Christmas de 1958 y por una recopilación posterior de sus mayores éxitos. Heavenly no triunfó por hacer nada especialmente innovador. Lo hizo simplemente por darle al público lo que éste esperaba exactamente de Mathis, para entonces ya un artista consagrado. Es decir, una selección de melodías de espectáculo, algunas canciones convencionales y algunos temas nuevos, todo ello cantado con la fácil voz de tenor de Mathis. El tema que da título al álbum era una composición anterior del equipo de Burt Bacharach y Hal David. Otra canción de éxito fue la versión cantada de la pieza clásica de jazz, Misty, de Errol Garner, a la que Mathis puso la letra de Joe Burke. Misty llegó a ser el primer sencillo de éxito de Mathis en los 2 años siguientes. Según los críticos, Heavenly era más de lo mismo, pero en este disco parece que Mathis dio el equilibrio perfecto. El público lo acogió con entusiasmo y el disco estuvo 5 semanas como número 1 en las listas y siguió en ellas durante un tiempo asombroso, 5 años y medio. I can tell a Escuchemos del disco número 7 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el disco que lleva por título Heavenly, de Johnny Mathis, y el tema Misty. Disco número 6, Gun Factory Ballads and Trail Songs. Discos vendidos 2 millones, puesto más alto 6, fecha de publicación septiembre de 1959. En 1959, Mary Robbins ya se había hecho con una reputación por su versatilidad. Había grabado música country, pop suave, canciones nuevas e incluso algún rock and roll blando. Sin embargo, cuando sacó su long play de canciones clásicas del oeste, sorprendió a todo el mundo. Las canciones de Cowboys habían estado en su apogeo unos años antes, cuando las versiones de Gene Autry dominaban las ondas de radio. Pero en 1959 se pensaba que estas estaban pasadas de moda sin remedio. Pero Mary Robbins abrigaba una secreta pasión por este tipo de música y poco a poco había compuesto un conjunto de canciones de vaqueros propias. Una tarde, Se fue al estudio de Nashville y las grabó todas, ayudado y alentado por dos cantantes que le coreaban, los hermanos Jim y Tom Balglazer, quienes más tarde fueron estrellas por mérito propio. El resultado fue que en este proyecto secundario se convirtió con mucho en el disco más vendido de la carrera de Robbins. Tuvo un éxito fantástico que empezó con el lanzamiento del sencillo El Paso, que a pesar de tener solo 4 minutos y medio de duración, fue un éxito inmediato llegando al número 1, tanto en las listas de temas pop como en las canciones country. Le siguió pronto el LP que llegó a convertirse en el disco definitivo del oeste, el equivalente en música de las series de televisión clásicas de la época, como Bonanza o Gunsmoke. En 1960, Robbins ganó un premio Grammy a la mejor interpretación country y del oeste por El Paso. Escuchemos del disco Gunfighter Ballads and Trail Song de Mary Robbins el tema El Paso. The West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in I challenged his right for the love of this maiden. Down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. Like it could run up on its back, and away I did ride just as fast as I could from the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's Cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see 5 mounted cowboys. Off to my left, right, a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love strong and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle, I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina goodbye. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away. Disco número 5, Merry Christmas con Johnny Mathis. Discos vendidos 2 millones. Puesto más alto, 3. Fecha de publicación, 1958. In the meadow we can build a snowman. En sus más de 50 años de carrera musical, Johnny Mathis grabó nada menos que 9 discos LP de canciones navideñas. Pero Merry Christmas, su primera incursión en este terreno, continúa siendo el preferido. Cuando lo grabó, tenía 23 años y era el joven cantante sentimental más de moda del momento. Acababa de debutar en el cine, haciendo de cantante de cabaret. Parecía claro que lo de hacer un disco navideño era bastante lógico para Mathis. Para hacerlo, le emparejaron con el legendario arreglista Percy Faith y su orquesta. Casi todas las canciones que escogieron fueron de las consagradas. En el disco están tanto White Christmas de Bing Crosby como el célebre Christmas Song de Nat King Cole, pero Mathis se las arregló además para encontrar un tema que llevara su propia firma, la canción Winter Wonderland, con la que comienza el disco y que estamos escuchando de fondo. Romance can blossom any old time. El resultado fue un LP que se ha vendido sin parar durante más de 40 años, hasta el punto de que para muchos norteamericanos forma parte de su experiencia y sus recuerdos de Navidad. Como dijo Oprah Winfrey, si no tienes a Johnny Mathis, no tienes Navidad. En cambio, el propio Johnny Mathis bromeaba así: lo único que no me gusta demasiado de la Navidad es tener que escucharme tanto a mí mismo. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. Escuchemos del disco número 5 de Johnny Mathis, Merry Christmas, el tema Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase, two kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know. Many times, many ways, Merry Christmas to you. Disco número 4, Oklahoma. Discos vendidos 2 millones, puesto más alto 1, fecha de publicación agosto de 1955. La película Oklahoma llegó 12 años después del estreno de la comedia musical del mismo nombre, basada en Green Grove de Lilacs. El público seguía extasiado por la primera obra conjunta de Rodgers y Hammerstein, que se había convertido en un hito de los musicales teatrales. De la banda sonora de la película se vendieron 2 millones de discos. El compositor Richard Rodgers y el letrista Oscar Hammerstein vigilaron muy de cerca la versión cinematográfica para estar seguros de que Hollywood seguía siendo fiel a la obra original. Solo dos de las canciones originales, London Room y It's a Scandal, It's an Outrage, no figuraban en las 2 horas y media de la película. Jay Beckton siguió siendo el director. La orquestación del arreglista Robert Rosalph Bennett se grabó en estéreo, no como la grabación original de los intérpretes de Broadway, dando a los arreglos musicales una anchura y una profundidad que aún siguen impresionando a los oyentes. Como complemento de la espléndida orquestación estaban las voces de los intérpretes, elegidos tanto por su talento musical como por su tirón taquillero como artistas de cine. El papel del galán fue para Gordon McRae y la de la estrella femenina para Shirley Jones, con solo 20 años de edad. Gloria Graham representaba a Ado Annie. Su forma fácil de cantar daba calidez, intimidad y carácter a la lujosa producción cinematográfica. Escuchemos del disco número 4 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el soundtrack de la película Oklahoma y el tema del mismo nombre, Oklahoma. It ain't too early and it ain't too late. Starting as a farmer with a brand new wife. Soon be living in a brand new state. Brand new state. Gonna treat you great. Pasture for the cattle. Plenty of room to swing a rope. Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain, and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oklahoma, every night my honey lamb and I sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, no, we're only saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma. Disco número 3, Kind of Blue. Discos vendidos 3 millones. A pesar de esto, no entró en ninguna lista. Fecha de publicación, agosto de 1959. Kind of Blue se grabó en solo 2 días y no es únicamente el LP de jazz más vendido de todos los tiempos, sino también uno de los que más influencia han tenido. Probablemente es el único disco de jazz que muchos aficionados tienen en su colección. Más de 40 años después de editarse, su estilo reflexivo y parco se sigue considerando como un estilo moderno. La grabación de Kind of Blue se hizo entre dos proyectos de la gran orquesta de Miles Davis, Porgy and Bess, que ganó el premio Grammy a la mejor banda sonora original, y Sketches of Spain. Para Kind of Blue, Davis reunió una pequeña orquesta de jazz en la que estaban el pianista Bill Evans, cuya contribución fue casi tan grande como la del propio Miles Davis. Los legendarios saxofonistas John Coltrane y Canobal Adderley, que improvisaron de forma soberbia en torno a los insistentes temas modales y la fantástica sección de ritmo de Chambers y Cobb. las sesiones de grabación fueron espontáneas y no se ensayaron. Posteriormente, Cobb comentó que el disco resultante se había hecho en el cielo. Cuando apareció el LP, se vendió bastante bien para ser un disco de jazz moderno, aunque no llegó a entrar en las listas de popularidad. Pero cada año que pasaba, su fama iba en aumento hasta el punto en que actualmente en Estados Unidos se venden por lo menos 5.000 copias por semana y que se han vendido en todo el mundo más de 5 millones de copias. Escuchemos del disco número 3 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco Kind of Blue de Miles Davis, el tema Blue in Green. Disco número 2, My Fair Lady. Discos vendidos 3 millones, puesto más alto 1, fecha de publicación marzo de 1956. En la grabación de My Fair Lady de Lernen y Lowe, le hicieron sus intérpretes originales del teatro. Al editarse en 1956, estuvo en la cabeza de las listas Billboard durante más de 5 años y medio, 292 semanas. Es un récord que no se ha batido hasta el día de hoy. El musical teatral había tenido un enorme éxito, llegando a las 2.700 representaciones. Se consideró muy superior a los espectáculos normales de Broadway. Basado en la novela de Pigmalión de George Bernard Shaw, el libreto de Alan y Jay Lerner conservaba buena parte del ingenio y la gracia de Shaw, mientras que las canciones de Frederick Loewe iban desde lo romántico, Alcohol Ace Dance All Night y On the Street Where You Live, lo que estamos escuchando de fondo, a lo humorístico y divertido, The Rain in Spain y Get Me to Church on Time. Pocos musicales pueden ufanarse de tener tantos números clásicos. En el reparto original estaban Julie Andrews, Eliza Doolittle, con 22 años y en espléndida forma vocal, Rex Harrison, Henry Higgins, perfeccionando su civilizado estilo de hablar cantando, y Stanley Holloway como Alfred Bob Doolittle, que daba un toque de comedia musical inglesa a las escenas. No es raro que los fans de Broadway consideren que esta grabación no estereofónica del musical de teatro sea más fresca que la de la película de 1964, técnicamente más pulida, en la que Audrey Hepburn hacía el papel de Eliza con sus canciones dubladas por Marnie Nixon. Escuchemos del disco número 2 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del soundtrack de la película My Fair Lady, el tema On the Street Where You Live. When she mentioned how her aunt bit off the spoon, she completely done me in, and my heart went on a journey to the moon when she told about her father and the gin. And I never saw more enchanting farce than the moment when she shouted, "Move your bloomin'." Yes, sir? Is Miss Doolittle in? Whom shall I say is calling? Freddie Eynsford Hill. Oh, if she doesn't remember who I am, tell her I'm the chap who was sniggering at her. Yes, sir. And will you give her these? Yes, sir. Wouldn't you like to come in, sir? They're having dinner, but you may wait in the hall. No, I want to drink in the street where she lives. Bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llevado temas de 99 discos de los 100 más vendidos en la década de los 50. Mañana vamos a concluir esta década y también daremos algunas notas sobre los discos LP que más premios Grammy ganaron, o los discos LP navideños sobre los 100 más vendidos, o los discos que tienen más sencillos, o las bandas sonoras de películas de TV, entre otros, los musicales de teatro entre los 100 primeros, en fin, mucha información que hay que brindar aún con respecto de los 100 discos más vendidos en la década de los 50 y, por supuesto, finalizar con el número 1, que es un disco de Elvis Presley. Entonces, los espero mañana para que escuchemos el último disco, el primero de los 100 de los más vendidos en la década de los 50. Soy Paco Aragón, los espero. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.